que está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara. ¿Aló? Sí, estamos al aire ya. Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en este momento. La nueva edición de su programa Día Miércoles de la Guitarra de Palo, que empieza hoy 20 al 20. Pero lo que es una mala pasada, hoy día es 21. Me acuerdo que es 21 porque un día como hoy Marty McFly volvió del futuro para arreglar la situación familiar que tenía y salvar a toda su familia de no existir nunca más. No solamente eso sucedería, sino que además tenemos invitados muy especiales. Primera vez en la radio que tenemos dos menores de edad. Yo ni siquiera sé si esto es legal, pero como nosotros no nos manda nadie, lo invitamos. Está Banda Magna hoy en el estudio. Chiquillos, buenas noches, ¿cómo están? Le voy a pedir, sí, el micrófono tratando de ponérselo así bien, sí. Eso, muy bien. Para que todos lo puedan escuchar en el ciberespacio. En este momento ya están flotando en el ciberespacio. Cuéntenme, chiquillos, ¿cómo están el día de hoy? Bien. Cansado. ¿Cansado? Sí, como todo. ¿Colegio? Ya. ¿Y la Connie? ¿Está cansada? Un poquito. Chiquillos, para que se empiecen a relajar, los invitamos a que empiecen con la música y de ahí les vamos a dar espacio para conocerlo un poquito más. Esta banda Magna en el estudio y arrancan ahora con su primer tema. ¿Lo quiere presentar? Y de ahí, si quiere, empieza. Sí, bueno, hoy con mi hermano ahora vamos a tocar el tema llamado Arauco tiene una pena. Muy bien. Creo que había sido interpretado en esta radio y hoy día creo que fue más especial porque lo interpretaron ustedes, así que gracias. Muchas gracias. Tema. Ahora, chiquillos, ¿cómo están? ¿Están bien? Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue esto de empezar un, un dúo musical folclórico. ¿Folclórico está bien? ¿O ustedes tocan otros temas No, sí, aparte? folclórico. Yo me acuerdo que los vi hace no mucho en el Día de la Música. Sí, Pasaba por así es. ahí en mi bicicleta y me encuentro con ese tremendo escenario y con uno, con un coro muerto de calor porque estaban todos de negro. No sé si Sí, ustedes llegaron al los principio. vimos. Yo creo que nadie previó eso y después lo vio usted y inmediatamente me acuerdo, arrancaron y al tiro arrancaron con aplauso. Sí. ¿Ustedes cómo fue este dueto? ¿De dónde surgió? Empezó más que como un grupo así. Fue como un juego, la verdad. Sí. Fue como practicar canciones, cantar, para jugar. Y después nos tiramos a la calle a trabajar. ¿Ya? Para ganar plata, pues, para hacer plata. Sí, ¿Ya? y además para hacer lo que nos gusta, y era como un modo de práctica y seguir Sí. haciendo lo que nos gusta. Y después nos llamaron para tocar en el concierto de la playa. Y ahí como que seguimos. Y tocamos en el colegio, siempre tocamos en el colegio. De hecho, mañana tenemos que tocar en el colegio. Son el acto así obligado de la escuela. Sí. Siempre necesitan algo, chiquillos, por favor, pueden cantar y Sí, ustedes ya así tocan es. otra vez. Ya. Oye, ¿y de dónde es la música en la vida de ustedes? ¿Qué rol tiene? ¿Por qué niños de 17 y 11 años me dijeron que tienen, ¿no? Tengo 10. 10 y 17 años están tocando en la calle. ¿De dónde sale esa influencia? ¿Qué rol tiene en la vida de ustedes la música? Es como... Es... La música lo es todo para nosotros, porque es un modo de vida, lo que nos gusta hacer y lo que nos gusta escuchar. Y todo eso se mezcla en la palabra música. En lo personal es lo que yo quiero hacer cuando grande, a lo que me quiero dedicar, que es como lo único que sé hacer, lo único que me gusta hacer y... Nah, lo único es un poco drástico, ¿no? Lo único, no creo que sea lo Sí, único. O lo es que más que te gusta hacer. lo que más me gusta hacer, pero es que igual no me dedico a hacer otras cosas. Estar con la polola, lo otro. Pero no, la música siempre, siempre estoy todo el día metido en la música. ¿A qué edad tuviste tu primera guitarra? La primera, como a los 8 años, fue una guitarra de palo, chiquitita así. Y después a los 11, una guitarra eléctrica. Y ahí ya enloqueciste. Sí, ahí me metí de Ya, lleno. pero cuando tú tenías 8 años todavía no había... Ah, sí, po. Tú tenías 2 años. Yo Sí, pero tenía ahí había nacido tu compañera No, de canto, sí. pero No, pero no... yo cantaba sola. Ah, ya. O sea, usted por su lado andaba cantando Es que... y él andaba enseñando con la guitarra por el otro. Nosotros este año recién empezamos a tocar juntos, pero por separado ya tenemos nuestra historia. Sí. Ya. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y las influencias musicales? ¿Qué música les gusta escuchar, chiquillos? A mí me gusta de todo, folclore, música boliviana. También puedo llegar hasta la música de Estados Unidos, que me gusta Morrissey, me gusta Depeche Mode, me A gusta ver, todo. espera, ya hagamos un alto. Ya es muy extraño escuchar, me gusta, es muy extraño escuchar que una niña de 10 años, no estoy desmereciendo nada, de hecho todo lo contrario, te felicito porque como claramente hay una influencia en su casa, ¿quién enchufa estos temas? ¿Por qué la Connie viene y dice, a mí me gusta escuchar un Morrissey? Mi papá. Ah, ¿quién es el culpable de Mi eso? papá. Ah, ya. El papá ponía ahí sus discos y ustedes como Sí. que pasaban por ahí. Oh, ya. Morris y todo Mi el cuento. mamá me dio la influencia que también me gusta la música peruana. Ya. La mamá ponía como los valsecitos y el papá ponía como... Y también la música italiana. Ya. ¿Ella canta? Sí. Ah, ya. ¿Y por ahí tú empezaste como acá cantando? Sí, por decirlo así, sí. ¿Sí? Ya. Qué bueno. Increíble. ¿Y tú, Jürgen? Yo, mis influencias son como más metaleras, por decirlo así. Yo ¿Ya? siempre he escuchado desde chico Metallica, Anthrax, Megadeth, después Death Metal, Deicide, Cannibal Corpse, Morbid Angel. ¿Ya? Después, para otro Estás lado, así muy light, ¿ah? Porque tú sí. eres un grupo muy fácil de digerir. Y por otro lado también a mí me gusta harto New Order, Joy Division, Todo lo que es el New Age. Depeche Mode, sí. Joy Division. O sea, ¿escuchaste? Se me olvidó cómo se llama el álbum más famoso de Joy Division. Un Unknown Pleasures. Unknown Pleasures, ¿verdad? Es un discazo Sí. ese. Sí, es muy bueno. Excelente. Entonces ustedes tienen su propio gusto musical así, muy ecléctico, muy de todo, Sí. pero convergen en. Violeta Parra y sí. versiones de... ¿Y tienen más versiones, chiquillo? Sí. ¿Tienen otros temas? Sí. Pero sí. sigamos entonces escuchando. Ya, pues. Y ahí seguimos con la amena conversación. Estamos escuchando a los chiquillos de Banda Magna mientras mi contraparte, Yelena Espinola, se empieza a incorporar lenta y atrasadamente. Disculpen a todos. Buenas noches, chiquillos. Buenas noches. Vengo agitada. Es la peor, solo para que lo sepa. Es la peor. Entonces, vamos a continuar. Chiquillos, cuando ustedes quieran. Ya, toquemos el derecho de vivir en paz. Mientras los chicos se preparan, le recordamos a todos que si alguien tiene una guitarra, tiene un dúo, un trío o canta solo en su casa y quiere venir acá a presentarlo, puede venir a hacerlo sin ningún problema, simplemente nos busca por Facebook, se comunica con La Guitarra de Palo y Quique, facebook.com o la Radio Nueva Victoria, Facebook, y viene y se invita y siempre van a ser todos muy bienvenidos en esta casa musical. Gabriel Eloy, ¿también te pueden ubicar a ti? No. ¿A mí? No digas mi nombre porque no me gusta que me vinculen con este proyecto. Él es algo especial. Y sal de mi cuadro porque está incluyendo... Ya, ahí está. Ya, chiquillo. Continuamos. Decir algo, quisiera preguntarte. Mi nombre es Yanina Espínola. Mucho gusto de tenerte. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Constanza Magna. Constanza Magna. ¿Y qué edad tienes? Tengo 10 años. Parece una voz como, no sé, de una persona muy adulta, pero muy genial tu voz, me encanta. Gracias. Mucho gusto. Eso era. No le había preguntado su nombre, pero ya sabía cómo yo se llamaba. Ah, no, yo no sabía. Disculpe por llegar tarde. Disculpe, querido público. No lo mencioné, está todo bien. Yeah. Chiquillos, tocar en la calle. ¿Cómo fue eso? Ustedes recién dijeron que armaron el dúo, practicaron unos temas. ¿Cómo fue? Y a la calle. Mm. ¿O no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué les dijo? ¿Surgió solo? ¿Estaban ahí? Que a mí... partió por mí porque mi mamá me dijo que no iba a pasar más plata para salir con mi polona, entonces tenía que... Las mamás, siempre las mamás, ¿eh? Entonces tengo que hacerme plata solo, po. ¿Ya? Y solo no puedo porque no pescan a los que tocan guitarra, ¿no? Entonces dije, ya, Connie, acompáñame a tocar. Armamos unas canciones y fuimos a tocar a la calle. Usando a la hermana como carnada para generar compasión en la gente. Ah, y son hermanos. O sea, lo estás ayudando a que conquiste a la polola. Y son los dos menores de edad. Yo le estoy ayudando. También lo... le estoy ayudando. Y la verdad nos divertimos los dos. Y la verdad la plata se divide entre dos. Así que yo tengo mi plata también. ¡Ah, excelente! ¿Y qué haces con esa plata? La guardo. Ah, la guardo hasta que la necesite. El fondo universitario, no sé, para clase de canto puede ser. Clase de canto. Ya, y el menor de edad, ¿qué edad? ¿Cómo te llamas? Jürgen. Jürgen. 17. 17. Mish, unos potentes músicos aquí. Sí, emergentes. Wow, estoy muy... ¿Y en qué curso están, chiquillos? Estoy en tercero medio. Tercero medio. En quinto básico A. Ah, en quinto básico A, muy bien. ¿Y les gusta la escuela? No sé. ¿No? Se ríe. No les va bien, les va más. Académicamente hablando. Así de notas, van a pasar. Yo voy a pasar, yo tengo promedio 6-7. Ah, no, pero es que es la cantante. Cabezona. Claro. Sí. El guitarrista dijo que no le gusta. Ya no, la pura cara. Dijo, yo soy solo bueno en la guitarra. Dijo, no, nada. ¿Y te gusta la escuela, Jürgen? Más o menos. Más o menos, no. Porque vea la polola ahí, pum. Ah, ahí está la cosa, vea la polola. Oye, está muy bien. Y lo bueno es que se nota que la casa lo apoyan, entonces sí. Eso es fundamental. Toda nuestra familia nos apoya. Yeah. ¿Y de qué edad toca la guitarra? Yo toco como desde los 8. Desde los 8 años hasta ahora. Sí. O sea, desde chiquitito. Llevo 11 años con la guitarra. 11 años. ¿Y la Connie de qué edad canta? Desde chica. Siempre estaba leyendo las canciones. Canta. Desde los 2 años y a los 7 tuve mi primer concurso en el colegio. ¿Ya? Y que saqué primer lugar. Ah, ya, muy bien. Y gané una guitarra. Todavía la tengo ahí. Oh. Ah, la tiene ahí de... Para donarla a guitarra de palo. Y igual sé tocar un poco, pero miento con la guitarra, ¿no? Ah, miente. Podríamos decir. Oye, ¿y ustedes han escrito canciones? ¿Están tratando de escribir temas propios? Estamos escribiendo una, ¿no? Sí, pero... Cuesta. Entonces, ¿sí? Nos vamos con los covers nomás. Nuestro vocabulario no está muy completo todavía. Muy amplio. Entonces nos faltan palabras para rimar y para hacer eso. ¿Estáis segura? Yo creo que va aquí. De aquí nacen las palabras. Sí, yo he intentado hacer canciones, pero cuesta. Buscar una melodía, buscar... Mira, el Jürgen hizo una melodía y acomodamos una letra guacha que había hecho yo. Uh-huh. Y intentamos hacer una canción, pero todavía falta terminarla. ¿Y podría mostrarlo así un chiquitito? Que se al Jürgen se lo olvidó. Sí, pues a mí se me olvidaron los acordes. Y a mí se me olvidó la letra. Tienen la tengo anotada en un cuaderno. Tienen que comprarse una grabadora. Y ahí cualquier idea... La graban al tiro. Pero no se preocupen, en todo caso todos empiezan, yo creo, tocando las canciones de la gente que admiran. Y en algún momento puede que les dé esa inquietud de, bueno, en realidad yo también a lo mejor puedo tratar de decir algo. Y lo crean, pero yo creo que van así súper bien encaminados. El proceso creativo yo creo que se va dando solo. Así que no se presionen. Y no te preocupes por el vocabulario, porque yo creo que si tú eres capaz de decir no me faltan palabras por mi vocabulario, igual es porque tenía harto vocabulario. Estoy impactado, sí. Como habla ella. Yo habla mucho mejor que yo. De hecho, tiene mucho mejor cara que tú hoy día. Y mejor cara y mejor salud. Mejor salud. ¿Te sientes mal? Y mejores hábitos alimenticios. ¿Sí? ¿Come sano? Me imagino. Sí, vale. ¿Qué come sano? Se ven saludables. Ella es como viendo ahí. Ah, ella está mirando a alguien. Es que no podemos mencionar a nadie más, pero ellos están acá solos. Ah, ya están solos. Son instrucciones del manager. Ah, ok. Chiquillos, ¿quieren seguir cantando? Ya, pues. Entonces seguimos escuchando a Banda Magna. Aquí, miércoles 21 de octubre, el día que Marty McFly volvió del pasado. ¿Viste esa película? Hoy día sí. Vino a volver al futuro. Ah, no, así te veo. Tan súper. Estamos aquí en www.radio9victoria.com con Constanza Magna, Banda Los Magnas. Los Magnas. Buscando libertad, ojalá encuentre. ¿Cómo se llama esa canción? Esa canción se llama Caminando, y es de Víctor Jara. De Víctor Jara, ¿te gusta mucho él? ¿Es uno de tus inspiradores a cantar? La verdad es que sí. ¿Qué otra cantante o compositor te gusta? ¿Compositor? Víctor Jara, Violeta Parra, son una de mis inspiraciones para cantar. Y después hay cantantes modernos que han salido, como Pascual y la Vaca, Camila Moreno, Manuel García es otra de mis... Manuel García es mi amor platónico del universo completo. ¿Verdad? No, pero el mío primero. El mío vendría siendo, ¿puedo decir algo? Pascual y la Vaca. Es que Pascual y la Vaca, exquisita. Hasta yo, que soy mujer, me gustaría. Canta, es hermosa, toca la guitarra, el piano, el acordeón, no sé. Y tiene una voz espectacular. ¿Y se saben algo de ellos? ¿De Manuel García? Manuel García, lo que sé es de... Que es de Arica, ¿no? No, no, pero de la canción. Una canción. Una canción, me la sé, pero mi hermano no se la sabe. Entonces, como a él no le gusta... Ah, no te gusta. Ah, pero ¿quiere hacer un pedacito? ¿Quiere tararearlo? Ya no me va a simpatizar, Jürger. Pero que usted propone temas y si ellos saben lo que traen. Ah. ¿Para qué? Lo siento. Pues hasta yo lo ayudo. Lo están debatiendo en este momento ya. ¿Ya? Yeah. Difícil pensar sin hablar. Difícil hacerse un lugar en los labios. Altero si no es por los buenos. Difícil llevarlo arrastrando al infierno. Yo vi las estrellas del día brillar más que nunca. Es el tiempo. Busco tus huellas digitales para pintar árboles como los ciegos. Para arrancar de los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes. Gigantes. Wow. Hasta a mí me dan ganas de cantar. Se la sacó ahí, bien. La experiencia que yo, la única experiencia que a mí en realidad no me gusta mucho Manuel García. Tengo que decir. Vi tu cara, eres un mal. Se retira indignado. No, la Connie se retira indignada. Es que hay otros cantantes como de esa nueva canción que me gusta. Me gusta Nano Stern. Nano Stern. Es mejor que Manuel García. No. Admítelo, Connie. No, eso es imposible. Se mandó mujeres mejor Manuel García. Camila Moreno también me gusta mucho. Ah, Camila Moreno te gusta mucho. ¿Y Chinoy? ¿Lo conoces? Sí lo conozco, pero no me gusta tanto. Oh, no, a mí no me gusta tanto. Ah, lo que le estaba contando, la experiencia que tuve con Manuel García años atrás fue que él vino a grabar supuestamente un video a un bar al que ustedes no deben ir nunca, que se llama Democrático, y él estaba grabando una canción hoy. Ahí. ¿Ah? ¿Fue a grabar una canción? Sí, así, años atrás, así que hubieron unos 4 años atrás, y habían cerrado el Democrático y estaba solamente él como con un grupo así muy VIP. Nosotros llegamos tarde con mi amigo, porque todo esto yo le avisé a mi mejor amigo que le gusta Manuel García, que es el Nacho. Y le dije, pues, entonces fuimos y quedamos así como, pucha, ya está todo cerrado. Y de repente como que termina así todo, abre la puerta y el primero que sale es Manuel García, así como cachando nada, como muy relajado. Y ahí mi amigo se tomó la foto con él, de rigor, y le preguntó cuándo iba a venir. Y creo que nunca vino a tocar Iquique, no sé si ha venido a tocar Iquique. Ha venido muchas veces a Iquique. Iba a venir. Sí, es una primicia, no la digas. Bueno, si viene a Américo, que es de Arica, como una García, que también es de Arica. Américo, no. Américo, no. No. Y no entiendo por qué sabes tanto de Manuel García si no te gusta. No comprendo. Porque yo amo la música y es casi un mandato para mí. Saber okay. De la música. ¿Qué opina Jürgen de todo esto? Parece que Jürgen quedó fuera de la conversación con los cantautores nacionales. Y no le preguntan nada de lo que a él le gusta. Jürgen, Manuel García, ¿a usted no le gusta? No me gusta ningún cantante de la nueva canción chilena. No le va, no. No. Usted está haciéndolo así como por el dinero. Así, no, sin, lo, es que los nuevos cantantes no me gustan. A mí me gusta lo antiguo, Ángel Parra, el hijo de Violeta Parra. ¿Ya? Es como uno de los que más me gusta. ¿Ya? De la nueva canción, de la real nueva canción chilena. ¿Qué tal? Pero ahora es la nueva. Sí, bueno. La antigua canción chilena. Unos años más ya va a ser como la nueva. ¿Los tres le gusta? ¿Los tres? Un poquito. Un poquito. Antiguo. ¿Salo Reyes? No. Pero dice antiguo, Leo Dan. El gorrión de Conchalí. ¿Te gusta a ti ese? Gipsy Kim. No sé, que toca Gipsy Kim, toca la guitarra. No. ¿Usted qué música le gusta? Aparte de la que dijo, no, es que él escucha así como heavy metal, death metal. O sea, por eso se llevan bien, po. Claro, eso explica esa unión muy casual. Oye, ¿has escuchado Silencer? No, pero lo conozco. Es death metal, ¿no es cierto? Sí. Sí, los cacho. Sí. Yo, mi deber es saber de todo. Amor a primera vista. ¿Tú lo has escuchado? No, y no me interesa. Usted nunca lo revise, por favor. Cuando usted no está de barato, para eso. La portada del álbum es un loco así que tiene como vendada la cabeza con sangre y tiene patas de chancho. ¿Qué? Usted tápese la oreja. No, si yo ya con... Yo a este le veo todas las... todos los pósters que tiene ahí. La pieza toda negra, toda oscura. No sé de qué disco, que tiene la cabeza y el cerebro, que una operación, parece que cuando están despiertos le hacen una operación en el cerebro. Usted tiene que ir y cambiarle ese póster, póngale otro. No, un póster, es las portadas de los discos que ve en YouTube, y yo lo acompaño a él, me pongo al día y están los discos ahí. ¿Y no te gustan? Primera cosa. Oye, chiquillo, y aparte de la música, ¿ustedes cuál es su pasatiempo? ¿Qué hacen entre la escuela y que no están tocando música? ¿Tienen algún hobby, alguna cosa que le interesa, alguna otra cosa que cultiven, algún interés? No sé, yo... ¿Pololear? pololea. No, ahí cerca de eso, cerca ahí del... Y... No sé. ¿Tu banda, Yuri? Ah, sí, pues también tengo una banda aparte, pero también es relacionado con la música, pues. Tocamos... Ah, pero tiene otro proyecto, sí, aparte. Pues. Ah, pero eso está bueno. Una banda de ska. ¿Ya? Ska punk. Así como Los Fabulosos Cadillac, pero con punk. ¿Ya? ¿Y qué tal, cómo va eso? ¿Hace cuánto tiempo que estáis tocando con ellos? Hace como 2 semanas que juntamos la primera vez. Ah, pero están pasando así, ahora recién. Sí, pues no, pero va súper así en progreso la cuestión. ¿Y porque... también tocas la guitarra ahí? No, ahora estoy tocando el bajo en esa banda. Ah, en esa banda sí. tocas el bajo. Ah, ya. ¿Y la Connie, aparte de cantar? ¿Internet? ¿Y ir a la escuela? Internet, ya. ¿Y qué le gusta ver en internet? En internet. Me gusta todo. Me gusta ver videos en YouTube. ¿Ya? Música, algunas veces veo tutoriales. ¿Ya? Y a veces cocino. ¿Ya? Pero no me sale muy bien la cocina. No le sale muy bien. ¿Ha visto el video del gato que toca piano? Esa cuestión es antigua. Yo sí, po. Esa la he visto más de 10 veces. Ah, ya. Mira, tiene su pasatiempo. Chiquillos, ¿tienen otro tema que quieran seguir cantando? ¿Podemos seguir escuchando un poquito más de música? Ya, yeah, sí. Ya, seguimos entonces escuchando el sonido de Banda Magna en compañía de Janine Espinola. No es necesario que digas mi nombre, se supone que yo soy la voz... Disculpe, se supone que yo soy la voz en off. Y él, el programa pasado, dijo, estamos aquí con la voz en off de Janine Espinola. ¿Qué voz en off es esa? Hello. Estas peleas rancias que no dicen salir al aire... No la ves, que chiquillo, cántenme. Me estresas. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro. Negro cabio y padrino, negro cuñado y suegro. Y el cura que los casó era de lo mismo negro. Cuando empezaron las fiestas, pusieron un mantel negro. Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Thank you. aquí de cerro. Ya se murió la negrita, de pena y pa'l pobre negro, la adentró en un cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ay, qué velorio más negro. Me dan ganas de cantar escuchándola. Y de hecho te escucho y es como si escuchara a una mujer, pero habla y eres una linda y dulce niña. Eso me tiene impresionada. ¿Saca como otra voz o no? Es, sí, es como... No sé, ¿qué sucede ahí? No, la gente no la ve. Bueno, hay personas que la van a estar escuchando, que son familiares, amigos, que saben cómo es. Claro, y probablemente... Está escuchando y no sabe cómo es. Si es que nuestros queridos auditores, si se metieron a nuestra página del Facebook y vieron la imagen de ustedes, deben de recordar que los que fueron al tributo a Violeta Parra por el Día de la Música también, estuvieron ahí ustedes. Nosotros estuvimos haciéndole un pequeño homenaje a Violeta Parra. ¿Cómo se sintieron? No sé, al ver toda esa gente. Era mucha gente, yo le estaba sacando fotos. Y nosotros ahí parados en un escenario, nosotros dos, con una guitarra. Y después de, al inicio nomás, empezaron a aplaudir al tiro. Y fue raro porque no había ni empezado a cantar y ya estaban aplaudiendo. Jürgen. No, para mí fue algo normal porque yo igual ya estoy acostumbrado a estar en escenario. Pero da más energía y felicidad que la gente te aplauda fuerte. Claro. Igual fue como raro porque todas las bandas tocaron con batería, casi con los ampli, nosotros parados con una guitarra. Creo que fuimos como los únicos que tocaron así. Creo que la gente valoró harto la sencillez de la propuesta. Sí. Además que de buena primera subirse y los ven ustedes dos también como que impacta. No es común. Uh-huh. ¿Les gustó? ¿Fue buena experiencia? Sí. Una experiencia, la verdad, más. Que sí. ¿Y ahora qué se viene en la ruta? ¿Qué van a hacer? ¿Van a presentarse en algún lado? ¿Estamos buscando algún lugar donde tocar? ¿Van a seguir en la calle? ¿Qué quieren hacer? Es que en la calle tenemos que seguir, ¿no? Yo tengo que seguir, si no estoy jodido. Y si algún día me va a molestar y yo no quiero participar, va a tener que buscarse otra cantante, porque acá el que necesita la plata aquí, el money, eres tú. Ándate, pues. Pero yo también me gusta tocar, pero hay veces que no ando con ganas o simplemente, y no me puedes obligar tampoco. Ah, entonces es como, es necesario que se pongan los dos de acuerdo y salgan un día en conjunto. Sí, no puede ser de un día a otro, como las muchas veces que me ha dicho. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es ese día así? Antes de tocar, peleamos mucho. Es como parte del rito, para ponerse de acuerdo. Sí. Y después llegamos a la calle, tocamos. Oye, pero ¿y si tú quieres salir a tocar y él no quiere? Tenés que abortarte bien, pues, si no te vaya a buscar otro guitarrista. No tengo otro guitarrista. ¿Viste? Tienen que tratarse bien mutuamente, entonces, ahí a organizar, organizar la fecha, a ver dónde se van a ir. ¿Y en qué esquina se ponen? ¿Tienen un lugar fijo o andan? Claro. ¿O andan en la micro igual? No, en la micro no. No. ¿Por qué? ¿Nos ponemos en la plaza algunas veces? ¿En Baquedano? ¿Ya? ¿Hay cachado como en una esquina? Como la entrada de para el centro. ¿Ya? Ahí se ponen otras personas a tocar también, sí, ¿no? Sí, he visto un abuelito. Sí, uno que anda con el poncho. Sí. Me encantaría que viniera él. Él fue el con el sí, que pues no él nos dio un consejo cuando nosotros el primer día que tocamos, llegamos y le preguntamos que si no había problema, si nos poníamos ahí. Me dijo no, que no había problema, que nos pusiéramos mejor en la esquina donde él toca, que ahí pasa harta gente. Incluso después el caballero nos pusimos a tocar más cerca porque íbamos cambiando y tocamos la misma canción en diferentes lados. Uh-huh. Nos pusimos más cerca de él y el caballero se acercó, nos dio 1.000 pesos, A la Connie, la señora del caballero le regaló una jalea. Ah, pero salieron apiraditos, así, sí. Un regalón. Ese señor es muy lindo. La última vez que fuimos, nos pusimos afuera del banco que está enfrente de Tricot, en el centro, y como la gente salía del banco, pa, tiraba billetes de 1000, y uno quedaba así, monedas de 500. Esa es, ¿viste? Ahí afuera. Y como que quedamos así. Pero hubo harta gente que se quedó parada a escucharnos. Y la otra gente, había gente que pasaba nomás. ¿Y ustedes van con alguna cosa inalámbrica, algún parlante? No, es solamente la guitarra, así. ¿Y tú con la voz? ¿Guitarra y voz? Sí. Nada más. Ah, muy bien. ¿Y tienen buena respuesta de la gente? ¿Se acercan, les dicen algo? Sí, siempre, cualquier día que vamos una persona se acerca y nos dice, nos da así como, oye, tú cantáis bonito, anda al coro, algo así, cosas así. El otro día hubo una niña que iba en el coro y me dijo que si me daba una vuelta por ahí. Ya no sé todavía. Lo estaba pensando. Mucho colegio. Ah, mucho colegio, las obligaciones del colegio, siempre interfiriendo en la felicidad de los niños. Qué terrible. Fue creada la escuela. ¿Por qué existe la escuela? Arruinando la mente de los niños la escuela. Cuando diría de potenciarse. Sí, pues, pero tiene música y la clase de música se la hace chupete, o no le gusta. El profe enseña nada. No importa si no hemos dicho de qué escuela es. Pero, ¿por qué siempre, y con todo el respeto del universo, jamás en la vida, mientras las cosas se digan con respeto, te las guardes? Ok, entonces no. Entonces, por eso no lo va a decir. Oigan, chiquillos, cuando ustedes salen a la calle, ¿van así solo o van supervisados? ¿El papá, alguien lo espera cerca? Se dan vuelta mientras entran a las tiendas. Ah, ya, hay una orbitan por ahí, que no les vaya a pasar ningún mal rato. También asegurado. Sí, es que es entendible de todas maneras, porque también son pequeños. ¿Y el papá pide su corte igual o no? ¿Su tajada, su porcentaje? No. Ah, es todo usted. Ah, muy bien. Qué buena. ¿Cuánto es lo que más han hecho? ¿En un día? Ah, está bien. ¿En una tarde, dos horas nomás? Mira. Está bueno. ¿Está contenta la polola? Oye, y usted, para otra, vayan así, bien aramoso, pónganse unos sacos de papa, así como que viven en la calle, van a pata pelada. Yo creo que hay 30 lucas. Sí. Chiquillos, ¿quieren seguir tocando? Ya, pues. ¿Sí? ¿Hay más temas ahí en el tintero? Sí, cantemos La Jardinera. No, La Jardinera no la hemos tocado. ¿De Camila Moreno? Una vida se apaga porque le estorba. Ya no se mueve. ¿Por qué eligieron esa canción? ¿O tú la elegiste? ¿Por qué eligieron esa canción de Camila? Mi mamá influyó un poco en esa decisión. ¿Su mamá o su papá? Mamá y yo. Ya. Y... a ella no le gusta tanto, pero me ayudó. Porque esa, bueno, igual ustedes ven las letras, tú sabes, me imagino igual sabes la como la sí, carga política que tiene esa canción. ¿Te detienes a pensar un poco en eso de repente? Sí, con mi papá. Yo algunas veces le pregunto mucho sobre las letras porque yo soy pava y no entiendo las letras a la primera. Entonces le pregunto a mi papá de qué se trata y ahí me explica. Lo que pasa es que se da un fenómeno súper, es como súper notable, como admirable, porque son canciones que han afectado a muchas generaciones antes que a ti. Entonces, y probablemente niños de 10, 11, no sé, 15 años son bien ajenos a estos temas, pues. Entonces, escuchar a una niña que le pone tanta pasión a canciones como esta, igual como que de repente te saca un poco como del equilibrio. Es que la verdad es que las letras, una canción que me guste a mí tiene que tener como en sus letras algo en especial, como una letra especial que no sea cualquier tipo de letra. Es como un poema más bien y que transmita un sentimiento, porque las niñas de mi banda andan cantando puras canciones de amor y la verdad es que el amor no es el único sentimiento. Existen muchos más sentimientos más fuertes que ese y más difíciles de superar que se deberían poner en una canción, y estas canciones lo tienen. Y la verdad es que por eso la verdad me gusta mucho. Uh-huh. Y creo que eso igual debe ayudarte como a cantar con más fuerza una canción, si es que sabes de qué se trata, sabes de qué está hablando. Entonces eso como que la podéis cantar como con más rabia, que esta canción es como así como medio enojada, ¿o sí? ¿No? Sí, la verdad es que me gusta primero saber de qué se trata una canción, uh-huh, antes de cantarla, porque voy a saber lo que estoy cantando. Claro. No voy a cantar algo por las puras. Uh-huh. ¿Qué opina usted? ¿De qué? ¿Sobre la letra de las canciones? Sí, ¿te detienes a pensarla o hacer la siga nomás con lo que... No, sí, igual me interesa el contenido que tengan más estas canciones, que son letras evidentemente con política de por medio, con crítico a una crítica al país, una crítica a la política, po. Igual esta letra tiene algo que me gusta, que es como que los que tienen pueden, y no los que pueden, y no los que quieren pueden. Uh-huh. No sé si me entendí lo que quiere decir. Sí, lo entiendo perfectamente. Ahora, o sea, esa canción y todas hartas, bueno, Camila Moreno hace hartos temas así, no es el único estilo de letra que tiene, pero siempre ella, cuando la veo en presentaciones en vivo, como que hace esta denuncia. De hecho, en un festival transmitido, creo que fue el Dolmue, no debe haber sido el de Viña, era Chilevisión, y ella habló en contra del presidente y todo, en la época que 30 años atrás o 40 años atrás no hubiera hecho eso. De hecho, es la historia de Víctor Jara. Quizás cantantes, sí, como Camila Moreno 40 años atrás hubiesen tenido el mismo destino que Víctor Jara. No estaba esa libertad. Esa es la reflexión del día de hoy. La verdad es que concierto que estaba, parece que el Festival de Olmue, cantó Millones y la cortaron. Uh-huh. Y después la mostraron en la noche cuando hacen el recuento. Uh-huh. Pero la cortaron. Sí, es lo más probable. Pero ahora con internet ya basta con que se transmita y queda así para siempre. Sí, no, y el que quiere saber igual la encuentra. Sí, siempre toda esa información está ahí para buscarla. ¿De qué? Estaba hablando de la canción. Ah, ¿de Millones? Sí. Es que es muy fuerte esa canción. Por eso le decía, es como fuerte verla a ella cantar esa canción. Y le preguntaba si es que ella había analizado las letras o si tenía que pensar lo que cantaba. Y ella dice que sí, porque no canta así. No canta por cantar, como muy dice bien. Víctor Jara. Muy bien. Felicidades. ¿Cómo se llama? Una potencia iquiqueña. Sí, y una promesa. Y una también. Promesa. Porque yo creo que ellos van a seguir cantando. ¿Quieren seguir cantando así? ¿Se ven como cantando un tiempo más? ¿O es por ahora, por el rato? Yo con ella sí, en un tiempo más no me veo cantando. Porque yo igual ya estoy más grande y yo quiero dedicarme más a mi grupo, uh-huh, a lo que yo quiero hacer. A tocar con distorsión, no me gusta mucho esto. Pero igual ya me gusta, si es con música... Ah, va a tener que buscarse otro entonces, va a tener que hacer un casting más adelante. Yo, la verdad, quiero aprender a tocar guitarra. guitarra, quiero aprender a tocar el acordeón también. Uh-huh. Y también es que ahora no puedo hacer ningún grupo, tampoco tengo ningún compañero de mi gusto musical porque no hay ninguno. Yo me imagino que no, no. Yo creo que es como la única en el curso. Que llega escuchando Camila Moreno y Pascual y la Vaca, la, o sea, la deben de escuchar, no sé, One Direction, ¿cómo se llama? Sí, Justin Bieber. Y solo tengo una amiga a que le gusta Manuel García. Ya, que te entiende un poco. Que me entiende, que me comprende. Pero la verdad es que cuando vaya creciendo voy a encontrar a gente con más gustos míos, que tengan gustos parecidos. Y ahí voy a poder formar un grupo, pero estoy muy chica todavía y nadie es igual a mí. Nadie me comprende. Nadie la comprende. Bueno, dele tiempo nomás, no se estrese. Si ahora yo creo que tiene que seguir cantando, no tiene que hacer lo que le guste, y de ahí o puede aprender, usted mismo puede aprender la guitarra u otro instrumento que le guste. Una recomendación, aprende un instrumento que nadie toque, para que al tiro ahí llame la atención. ¿Cuál sería ese instrumento? Poco, acá en Iquique el acordeón no se ve. Ni en hombre y ni en mujer. Acordeón puede ser. O un banjo, la calimba, pero la calimba son cuatro fierros, po. Y hay una de más grande, pero... ¿Te gusta pelear conmigo, cierto? Pero es que la calimba, pero ¿cómo puede dar ese consejo si es para que ella cante? No va a cantar... ¿Y cómo sabí? Hay muchas canciones con la calimba. Puede tocar el ukelele, el cuatro venezolano. El cuatro venezolano, banjo. Buenísimo. ¿Ah? Sí, po. Charango también. El charango, muy bien ahí. El charango y el ukelele se parecen. Las últimas cuatro cuerdas, o las primeras, depende de dónde se le vea, del charango, son las mismas cuatro, sí, del ukelele. Así que puede aprender una y inmediatamente se aprende las notas del charango. Así que ahí, a pedirle nomás al papá todos los instrumentos. Ya tenemos charango en la casa. Ah, ya, perfecto. Imagina que tiene todo. Y el papá no quiere tocar con usted, a lo mejor usted ahí puede pedirle al papá que salga a tocar. Hablando del papá, la mamá, ¿alguien de ellos dos canta? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá canta? ¿Tu papá nada? Mi papá dibuja. ¿Dibuja? El papá aplaude. Y el triángulo. Ah, o sea que una familia de músicos también. Sí, no, sí. Se nota que todos lo apoyan. Y lo apoyan, fabuloso. Bueno. Sí. Vamos a seguir escuchando. Chiquillos, ¿tienen algún tema más que quieran hacer? Los jardines. Ya, ¿se quieren despedir con este tema? Sí. Sí. Ya, entonces, después de ese tema, ahí ustedes mandan todos los saludos, o los quieren mandar al tiro, o al cierre. ¿Ahora? O al cierre. Ya, y yo quiero mandar un saludo a toda mi familia que me apoya, que está en Calama y acá en Quique. Ah, ya. La familia de mi papá está ya escuchándonos de alguna manera, o algunas personas. Y acá está toda la familia de mi mamá, por lo que sé, escuchándonos. Uh-huh. Entonces le quería mandar un saludo y un beso a todos. Un saludo entonces a toda la familia que está en Calama y en Iquique escuchándolo. Le avisaron a los amigos. ¿Y a quién más le avisaron? ¿El Junker, a alguien más le da? Muchas gracias a la familia. Igual ahí, un saludo a la familia, igual, como dijo la Connie, que está escuchando, a mi mamá que está escuchando. Que siempre nos apoya. Sí, que siempre nos apoya la familia, siempre nos da todo su apoyo. Y también un saludo, nos falta a la Polola, porque también me está escuchando ahí. Que le dije que me escuchara. ¡Qué tierno! ¿Y al grupo? ¿A tu grupo? Ah, sí, pues ahí al Diego y a la banda, pues. ¿Cómo se llama la banda? Todavía no tenemos nombre. Cuando lo tenga lista la banda... Sí, pues yo lo voy a avisar acá. Y venga a tocar acá. Pero sí, tiene que... bueno, el ska punk no es en este formato, pero lo transforma así en un formato más acústico. Sí. Y está cordialmente invitado cuando venga. Y usted también, cuando tenga otro guitarrista o cuando quieran venir, pueden venir de nuevo. Yo quiero un pololo como él. Usted se va a calmar. Usted va a entrar a calmarse. Él me reta siempre. Tiene un problema de autoridad los hombres. Son iguales. Yo no tengo problemas con la autoridad femenina. Pero usted se desubica porque es un menor de edad. Pero yo quiero un pololo como él, dije. No quiero a él. Yo quiero un pololo como él. Dígaselo al juez. Ay. Entonces, saludo para la familia de Calama y Quique y a la polola. Yo igual quiero mandar un saludo. Mándalo. Quiero mandarle un saludo a mi mamá, que ayer estuvo de cumpleaños. y que la amo mucho, que ojalá me esté escuchando porque le dejé puesta la www.radionuevavictoria.com, por favor, mamita, ojalá que me haya escuchado. Se lo tuve que dejar puesta así porque no sabe en el computador, así que eso, un saludo a mi mamá, que la amo. Ya, pues, dado todos los saludos, entonces los dejamos ahora con este, el último tema. Las gracias por la visita, chiquillos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Estuvo aquí Banda Magna. Los dejamos ahora con este último temita, así que cuando ustedes quieran, arrancan. Y esto fue Guitarra de Palo. Ya, chiquillos, muchas gracias por haber venido. Felicitaciones a todos ustedes, a su familia, por el ejemplo que dan de apoyarlo, al papá, a la mamá, a toda la gente que ha contribuido a que ustedes lleguen acá hoy día. De verdad, felicitaciones. Faltan más papás así y más niños como ustedes. Así que, por favor, muchas gracias. Dejen de tocar, un fuerte aplauso para ustedes y muchas gracias por haber venido a Radio Nueva Victoria. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Ya, nos vemos entonces la próxima semana. Esto fue Manda Magna y lo dejamos con un tema de Pascual y la Vaca, que encontré uno, así que. ¿Cómo se llama? Lamenta la canela. Ay, no puedo evitar. Ya, chao, yo no canto, pero lo intento.